mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 59 minutos, estamos a segunditos ya, 7 de la mañana en punto. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes y inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy, muy, pero muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día y con mucho amor en sus corazones. Para iniciar este día nos vamos a ir con la temperatura. El día de hoy, estamos teniendo aquí un problemita técnico con la internet. Ok, listo. Ya tenemos la temperatura. El día de hoy está frío. Sin embargo, pues no. No está como la semana pasada. Para nada, para nada. La semana pasada habíamos iniciado con la tormenta, ¿recuerdan? El lunes pasado estaba ahí todo blanco, blanco, blanco, como la blanca Navidad, que no es la Navidad, y que era ya el mes de febrero. Y bueno, ahorita tenemos cielos despejados con vientos que corre a una sola milla por hora y una visibilidad de 9 millas. Tenemos una temperatura actual de 17 grados. Se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 17, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Las mínimas las tenemos ahorita en este momento. Si está frío, salgan abrigados, pero posteriormente va a ir aumentando un poco la temperatura. Para el día de mañana martes esperan cielos soleados, máximas de 34, mínimas de 29. Para el día miércoles esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 36, mínimas de 27 grados, con una probabilidad de un 60% que caigan precipitaciones. El día jueves aumentan más las temperaturas, máximas de 38, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes, máximas de 42, mínimas de 27, con cielos soleados, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Entonces, el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, o Valentine's Day, este día va a estar lloviendo, según lo que nos dice el pronóstico, así para que vayan preparando, pues, este día, ¿no? Si van a celebrar con los amigos, con las amigas, con la pareja, con la familia, pues ya saben, ¿no? Espero un poquito de lluvia para que lo tengan en mente. Yo sé que hay mucha gente muy creativa que de repente hace algún tipo de sorpresa y lo hace al aire libre, entonces contemplan de que va a estar lloviendo, ¿no? La semana pasada nos decía que iba a nevar, hoy nos dice que va a llover. Entonces eso me deja con la duda, ¿qué va a pasar entonces? Porque decía que iba a nevar en estos días, bueno, en esta semana, a partir desde el 14 creo era, ¿verdad? Pues ahora se fueron recorriendo, aquí puedo adelantarles un poquito, nos dice que para el fin de semana, para el día domingo y lunes de la próxima semana probablemente vaya a caer nieve. Nos dice aquí probabilidad de un 100%, pero como faltan todavía toda una semana, puede cambiar ese pronóstico, ¿verdad? Y bueno, les quiero informar desde ahorita, antes de que se me vaya a pasar, el día de mañana no tendremos programa, ¿ok? No voy a estar presente el día de mañana. Lo que podría hacer es grabarlo ya muy tarde, entonces mejor yo los espero el próximo miércoles a la misma hora, ¿ok? Pero para mañana, para que sepan, y si los que me escuchan en vivo, pues ya saben, no me van a encontrar en la mañanita. Tengo un lugar donde tengo que ir, entonces por eso no voy a estar presente, pero los espero el próximo miércoles, ¿ok? O sea, pasado mañana, si Dios quiere. Y también, ¿qué más les iba a comentar? Que pueden escuchar esta grabación o cualquier otra grabación, pueden escuchar partes del programa, tal vez las lecciones. La lección del día de hoy está muy, muy, pero muy interesante, muy bonita a la vez también de que estamos iniciando semana, porque, me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho. Espero que a ustedes también les guste. Ahorita la acabamos de grabar, entonces, pues para que no se la pierdan, ¿eh? Y sobre todo cuando sientan que el ego, que están juzgando o que tienen miedo, que no perdonan a alguien, pues para que ahí pues les responda el tema del día de hoy, ¿no? Ahora sí, voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, ¿sí? En sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no. Y hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Pero yo engañada por ti, lloraré, yo sé que es así.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Brad Pitt ganó el Oscar y aprovechó para atacar a Trump y al Partido Republicano. Brad Pitt se llevó el primer Oscar de la noche al mejor actor de reparto por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood, que le entregó Regina King, ganadora de la categoría similar femenina el año pasado. Esto es increíble, realmente increíble, fue lo que dijo Brad Pitt, que inmediatamente lanzó un ataque al Partido Republicano por no permitir testigos en el juicio político contra Donald Trump. La academia me dijo que tendría 45 segundos para mis agradecimientos. Eso son 45 segundos más de los que el Senado le dio la semana pasada a John Bolton, sentenció. Bolton fue embajador y asesor de seguridad nacional de Trump y se esperaba que testificara contra el presidente, pero los republicanos lo impidieron. Yo estoy muy decepcionado por esta semana. Si Trump no está actuando como debe, no podemos permitirlo, añadió Brad Pitt poco después en la sala de prensa. Sobre el escenario, Brad Pitt agradeció a Quentin Tarantino, guionista y director del film, y a Leonardo DiCaprio, su compañero en la película, también nominado en la categoría de Mejor Actor. Creo que es momento de dar un poco de cariño a los dobles, continuó, ya que su personaje es el doble de escenas peligrosas del personaje de DiCaprio. Brad Pitt terminó agradeciendo a sus hijos, a los que no ve todo lo que quisiera porque mantiene una disputa con su ex Angelina Jolie. Eso es para mis hijos, como todo lo que hago los adoro, terminó. Preguntado por si le gustaría si sus hijos siguieran sus pasos en el cine, contestó: podemos tener esa conversación cuando tengan 18 años, pero seguro que les animaré a que persigan sus pasiones. Se registran 70 casos de coronavirus en el crucero Diamond Princess. El crucero Diamond Princess continúa siendo el mayor foco de coronavirus en SP fuera de China, tras la confirmación este domingo de 6 nuevas infecciones que elevan a 70 el total de casos en el navío, según ha informado el gobierno japonés. El barco, con 3.700 personas a bordo, se encuentra ahora mismo en el puerto de Yokohama, bajo cuarentena desde el pasado lunes, después de que se constatara la infección de un pasajero que desembarcó en Hong Kong. El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social dijo que ha examinado a 336 personas potencialmente infectadas y los últimos resultados sobre 57 personas arrojaron los 6 nuevos casos, de acuerdo con el balance recogido por la agencia oficial de noticias japonesa Kyodo. Nuestros invitados y la tripulación a bordo de Diamond Princess ocupan en este momento toda la atención de nuestra organización, ha declarado la presidenta de la operadora Princess Cruises, Jan Swartz, en un comunicado recogido por la cadena estadounidense NBC. Y detienen a una novia hispana que era pues la novia del atacante de policías en el Bronx. Lisa Valdez, una empleada en el área técnica de comunicaciones del Departamento de Policía de Nueva York, que es la novia de Robert Williams, presunto atacante del precinto 41 en el Bronx, y está bajo custodia. The New York Post señala que la mujer está siendo interrogada con respecto a los ataques que inició su novio la tarde del día sábado y continuó el domingo en la mañana, hiriendo a dos oficiales. Dos videos muestran el momento exacto en el que el sujeto ingresa al precinto 41 en la sede policíaca de Southern Boulevard y la avenida Longwood. Inmediatamente saca un arma y dispara múltiples rondas hacia el área del escritorio, confirmó el comisionado Dermot Shea en una conferencia de prensa. El agente herido en la parte superior de un brazo es el teniente identificado como José Gautreaux. Al intentar salir del lugar, el tirador se arrojó al piso de la estación luego de quedarse sin cargas, fue lo que indicó Chia. Señalaré que este cobarde se echó inmediatamente, pero solo después de que se quedó sin balas, fue lo que indicó. Las investigaciones de los motivos siguen en curso. Fallo judicial prohíbe detenciones de ICE basadas en errores. Un juez federal de Los Ángeles ha formalizado un fallo anterior que puso fin al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su práctica de emitir solicitudes de arresto basada únicamente en errores electrónicos. El fallo del juez de distrito estadounidense Andrew Birotti Jr. trata sobre la legalidad del programa de deportación de firma de ICE, Comunidades Seguras, que se dice que es responsable del 70% de todos los arrestos de esta agencia federal. El fallo del juez emitido el día miércoles prohíbe a ICE emitir estas solicitudes de arresto, conocidas como detenciones, de su centro de respuesta de cumplimiento pacífico a los estados que no han autorizado expresamente su autorización para realizar arrestos con fines de deportación. Esta victoria golpea en el núcleo del programa ESCOM, Comunidades Seguras, y apoya jurisdicciones desde Nueva York hasta Seattle y Los Ángeles que buscan expulsar a ICE completamente de nuestro sistema de justicia penal, fue lo que dijo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros. ICE, no los inmigrantes, es una amenaza para esta seguridad pública, indicó el activista, que durante años ha sido testigo de arrestos que se hicieron injustificadamente. Los inmigrantes no deben estar sujetos a doble sospecha y doble castigo. Es ICE que debe ser examinado y expuesto por lo que es, fue lo que enfatizó. El odio es tóxico, dice alcalde de Florida tras un intento de atropello a voluntarios de Trump. El alcalde de una ciudad de Florida advirtió que el odio es tóxico y peligroso después de que un hombre supuestamente condujo su camioneta el sábado hacia un lugar donde seguidores del presidente Donald Trump estaban registrando a nuevos votantes, incidente en el que no hubo heridos. El hecho ocurrió en el centro comercial Kernan Village, en el este de Jacksonville, en el noroeste de Florida, cuando Gregory Tim, de 27 años, supuestamente condujo una camioneta en dirección a una carpa donde personas registraban a electores, informó el Departamento de Policía de esa ciudad. La policía dijo que Tim fue detenido por asalto agravado, conducta criminal y conducir con una licencia suspendida. Larry Gailey, portavoz del Departamento de Policía de Jacksonville, dijo que el hecho ocurrió a las 3:45 de la tarde en el 1900 Atlantic Boulevard y que varios voluntarios del Partido Republicano del Condado Duval estaban dentro de la carpa cuando un hombre blanco de unos 20 años que conducía una camioneta marrón se dirigió hacia el lugar. Luego condujo a través de la carpa poniendo en peligro la vida de los que estaban allí, fue lo que dijo Keo. El acusado luego salió al vehículo y tomó un video de la escena antes de huir, informó el portavoz policial. El alcalde de Jacksonville, Nelly Curry, lamentó el suceso en su cuenta de Twitter. Hablé con el presidente del Partido Republicano. Esto es indignante, el odio es tóxico y peligroso. Afortunadamente nadie se resultó herido, pero ciertamente están perturbados después de ser objetivos de un ataque porque estaban registrando votantes. Trump dijo también en esa red social que el Departamento de Policía de Florida fue notificado de lo sucedido y recomendó tener cuidado con los tipos duros con los que te enfrentas, en respuesta a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel. Congresista dice que la construcción del muro de Trump dañó tumbas apaches. El congresista Raúl Grijalva denunció este domingo que para construir el muro fronterizo del presidente Donald Trump se están realizando explosiones en la reserva india Tohono O'odham y dañando Monument Hill, un sitio de entierro para los nativos de la región, incluidos guerreros apaches. En un video publicado en sus redes sociales, el congresista demócrata por Arizona indicó que esta semana Trump voló una colina sagrada de los nativos americanos en tierras públicas para construir su muro racista. Eso demuestra la arrogancia y etnocentrismo de esta administración, que nadie más importa, además de estar violando la responsabilidad constitucional, ya que el gobierno de los Estados Unidos tiene que consultar a las naciones nativas para compartir información e involucrarlos en las decisiones que los afectan, fue lo que indicó. El demócrata expuso que dos de los cuatro sitios ceremoniales de esta reserva de Arizona ya han sido afectados. Uno de ellos consideró un lugar de descanso para los guerreros apaches que habían luchado contra los O'odham, que por respeto a sus enemigos los habían enterrado en este sitio sagrado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó en un comunicado enviado a medios locales que su contratista está realizando voladuras controladas en Monument Hill, situado en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, reserva de la biosfera de la UNESCO. Con estas voladuras preparan un terreno para construir la valla metálica ordenada por el presidente Trump, que intenta impedir el cruce de drogas y migrantes indocumentados por la frontera con México. Esa región ha estado habitada por personas y especies durante milenios y ahora esperan construir ese muro independiente de cualquier consecuencia que ocasione los sitios sagrados, fue lo que criticó Grijalva. El congresista lamentó que por medio de una argucia legal el gobierno esté saltándose todas las leyes vigentes de protección a los sitios sagrados de entierro y culturales. Desde que comenzó en agosto del año pasado la construcción de la valla fronteriza en esa zona, los equipos han estado limpiando una franja de tierra cercanas al muro y reubicando ciertas plantas, incluidos los saguaros del estado, en otras partes del Parque Nacional. Grijalva mencionó que junto con autoridades de Tohono O'odham, así como arqueólogos y funcionarios, recorrieron el lugar donde se está construyendo el muro y constataron cómo se han dañado los sitios sagrados de los pueblos nativos, así como los recursos naturales que incluyen manantiales de agua dulce. Informó que ya envió una misiva al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para que se aclare la amenaza inminente por la construcción de un muro a los sitios sagrados de los pueblos nativos, y adelantó que a finales del mes celebrarán una audiencia en el Congreso para tratar ese problema. Y en información deportiva, en la Liga MX, un descomunal Ibergüen conduce al América al triunfo. Las Águilas del América asaltaron el estadio de la Corregidora para despojar el tercer puesto de la tabla general a los Gallos Blancos de Querétaro. El equipo local terminó perdiendo el partido 2-1 y de paso dejó la selecta lista de clubes que se mantenían en calidad de invictos en el presente torneo. Las Águilas pegaron alto gracias a la actuación descomunal de Andrés Ibargüen, quien marcó el doblete que permitió que los capitalinos embolsaran las tres unidades. Los capitalinos pegaron primero el minuto 26 con una obra descomunal. Ibargüen prendió el balón del aire por el costado izquierdo y mandó la pelota a guardar al fondo de las redes. En la segunda mitad, Querétaro redobló esfuerzos y consiguió el empate gracias a un buen remate de cabeza de Ariel Nahuelpan. Más allá del buen gesto técnico del delantero emplumado, el gol se le achaca directamente al error de Guillermo Ochoa en su salida. Sin embargo, 20 minutos del final, las Águilas volvieron a ponerse arriba del marcador con otro gol de Ibargüen. En esta ocasión, el delantero apareció dentro del área para empujar la pelota con violencia al fondo de las redes luego de una serie de rebotes. América así escaló 5 posiciones para quedar ubicado en el tercer peldaño por detrás de León y Pumas, a falta del duelo entre Necaxa y Juárez. Gallos cayó en una posición luego de su primer descalabro. En la fecha 6 intentará recuperar posiciones frente a los Rayados del Necaxa. En otra información deportiva, Pumas aniquiló a San Luis y se mantiene implacable en el torneo, también en la Liga MX. Los Pumas de la UNAM no tuvieron piedad ante San Luis y lo golearon 4-0 en el arranque de la actividad dominical de la fecha 5 del torneo clausura 2020. El sorpresivo San Luis de Guillermo Vázquez no tuvo opción alguna y fue liquidado por un cuadro universitario que se mantiene en la parte más alta de la tabla, generando buen fútbol y siendo altamente efectivo a la hora de anotar. Los de azul y oro, opacaron las válvulas de San Luis. Luis Gallegos pasó desapercibido, Bertaramé tuvo poco ángulo de respiro y Anderson Julio no pudo atacar con libertad el arco contrario. Las opciones generadas no terminaron en el fondo del arco por la excelente actuación del capitán Saldívar. Fabio Álvarez fue el encargado de abrir el marcador pasado la media hora de tiempo corrido luego de una serie de rebotes dentro del área. En el tiempo de reposición de la primera mitad, Carlos González logró aumentar la ventaja para irse con un marcador cómodo al descanso. Dileno apareció de la larga distancia con un golazo al minuto 65 para dejar en la lona el equipo potosino y prácticamente asegurar los 3 puntos en disputa. Al final, el mismo Carlos González logró el cuarto y último tanto que le dio el triunfo a Pumas y lo dejó ubicado en la segunda posición de la tabla general. Para la jornada 6, los universitarios viajarán a Toluca para medirse ante los Diablos Rojos, mientras que San Luis abrirá la actividad del fin de semana ante el superlíder León. Siete de la mañana con 54 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa, los dejo con Ricky Martin y La Mordidita. Ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Campana y el fin de semana se deja ver. La, la, la, la, la, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Y hay alguna pregunta y tal vez ustedes si tienen computadoras portátiles y si yo les preguntara ¿qué tanto usan últimamente su computadora portátil? Bueno, si ustedes dicen, híjole, pues casi ya no la uso porque ahora utilizo más mi celular, mi tableta, qué sé yo, ¿no? Cualquier otro dispositivo. Y bueno, pues ahí entonces puede ser que sí tenga algo de cierto de que las computadoras portátiles van en camino a desaparecer. El reciente anuncio de Microsoft de que dejará de dar soporte a su sistema operativo Windows 7 generó estrés a sus usuarios y también a mí me llegó ese mensaje. Yo tengo una computadora con el Windows 7 y nunca lo quise actualizar porque tengo muchos programas que obviamente necesitan de ese sistema operativo, ¿no? Y bueno, ya no serían compatibles y tendría que estar pagando por nuevas licencias, nuevos programas de los que ya tengo. Y bueno, ese es el estrés que obviamente genera a muchos de los usuarios que utilizamos todavía en algunas computadoras Windows 7. Y bueno, pues la compañía informó que importantes herramientas cotidianas como la banca personal y las compras en líneas ya no serían tan seguras en las computadoras con Windows 7, ahora obsoletas y tierra fértil para los piratas informáticos. Por eso hay que tener un antivirus también, ¿no? Se les olvida ese pequeño detalle. Es difícil saber a cuántos afecta la medida, pero una estimación sugiere que podrían ser cientos de millones. ¿La recomendación cuál va a ser? Pues la recomendación de la compañía fue implementar la actualización de inmediato e idealmente comprar una nueva computadora portátil, ya que la anterior podría ser demasiado lenta o no funcionar bien con el Windows 10 actual. Pero ese es un gasto al que muchos no podrán hacer frente. Imagínate, si tú tienes ya varias computadoras con Windows 10 y tienes una computadora con Windows 7, porque ahí utilizas otra, ahí realizas parte de tu trabajo, que nada más lo puedes hacer ahí, porque pues Windows te va a decir, ahora cómprate otra, actualízate, si ya tienes la actualización, pero no tienes los programas que son compatibles con ese sistema, ¿no? Bueno, pues ese es el dilema pues de los que usamos todavía Windows 7, pero bueno, la recomendación de la compañía es que actualices de inmediato tu computadora portátil, ya que la anterior pues puede ser algo lenta, y que la actualices al Windows 10 actual. Pues también hay varios artículos de expertos que aseguran que el proceso de pasar a nuevos sistemas operativos es estresante para los usuarios. Uno incluso calificaba este proceso como de sufrimiento, así, yo no quiero. Y lo actualizan y así como que, no me puedo acostumbrar. La mayoría de estos expertos asumieron que el estrés era la parte de esa transformación y ofrecían consejos sobre cómo minimizar o reducir ese estrés. ¿Pero es realmente necesario comprar una nueva computadora portátil? ¿Ustedes qué opinan? ¿O es hora de que cambiemos a un dispositivo completamente diferente? Microsoft quiere que creas que Windows 10 es la última versión de Windows, y en lugar de hacer nuevas ediciones, mejorará tu experiencia de manera más continua. Por supuesto, esto no es solo un problema para los propietarios de computadoras portátiles de Windows. Los sistemas operativos de Apple y Android también hay que actualizarlos, y se anuncia con regularidad que se alejará. Bueno, estábamos teniendo eco, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, disculpen ahí, apenas acabo de cerciorarme. Y bueno, pues les decía que Android y Apple también se van a tener que actualizar, y se anuncia con regularidad que dejará de dar soporte a versiones anteriores, igual que Windows. Y bueno, hay que comprar, tienen que consumir más, ¿no? Pero lo que no saben es que pues no es necesario consumir más. Yo bien rehúsa, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que somos usuarios individuales, los usuarios corporativos, ¿no? Las empresas que tienen muchos equipos, imagínate que con eso trabajan y les dicen, ahora tienes que actualizarte. Y si estás trabajando en código y estás utilizando un código para un sistema operativo de Windows 7, pues ahora tienes que cambiarlo a un Windows 10. Entonces, son muchos los conflictos que se van a venir, o que ya se vinieron, pero en pocas palabras, ¿no? Es tu decisión, si quieres comprar una nueva o no, o si quieres permanecer con la que ya tienen. Y bueno, la otra información que les tengo, y que es súper cortita, se trata de unos gatos y perros biónicos. Hay un video sobre un artículo donde están informando sobre esta noticia. Gatos y perros biónicos, que es una nueva vida animales de la calle. Un veterinario salva a perros y gatos de la calle colocándoles prótesis que él mismo construye. Además, un trotamundos de Harlem juega baloncesto con una nutria de mar en este video, que ustedes lo pueden buscar, que está viral, se está volviendo viral. Pero la verdad que qué buena onda, ¿no? Que haya gente que se tome el tiempo y que pueda ayudar, ¿no?, a los animalitos más indefensos. Mucha gente podría decir, no, sí, a mí me encantan los animales, pero a veces uno no tiene tiempo de hacer cosas por ellos, etcétera, etcétera. Pues esta persona es un veterinario que salva a los perros y gatos de la calle colocándoles prótesis. Ahorita estoy viendo el video y pues son gatitos que sí traen las prótesis en sus patitas que le faltan, ¿no? Y que le falta un pie o que le falta pues todo la pierna. Y la verdad es que pues sí, sorprendente, ¿no? Causa mucha inspiración para la gente que puede aportar un poquito de ayuda, pues que lo puedan hacer, ¿no? Tal vez no puedas, pero puedas ayudar a la persona que está ayudando, ¿verdad? Ya sea económicamente o con algunas partes, qué sé yo, que utiliza para hacer las prótesis. Y en la otra parte del video, la nutria está jugando el baloncesto y está buenísima. Obviamente, pues no estamos en televisión ahorita, ¿no? Si no se los mostrara, pero... es bien curioso, ¿no? Como los animalitos también hacen de las suyas como nosotros, ¿no? Se quieren divertir. Si no, pues aquí yo también tengo ahorita que me tuve que traer también a mi fiel compañera, que tal vez la están escuchando que está comiendo un hueso. Y pues ese es el sonido que tal vez están escuchando. Si es que lo escuchan, ¿eh? No sé si me están escuchando. Pero bueno, ahí está también. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz y ahorita regresamos, ¿ok? De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es el apartado número 9, donde nos habla sobre el instante santo y la atracción de Dios, y estamos en el capítulo 15, el instante santo. En este apartado nos habla de cómo el ego pues nos hace, ¿no?, creer siempre en los cuerpos. ¿A qué se refiere con esto? Si el día de hoy, ahorita en esta mañana, tú ahorita estás en paz, estás tranquilo, estás tranquila, estás rebosante de alegría, rebosante de felicidad, rebosante de agradecimiento, ¿podría algún pensamiento del día de ayer o del fin de semana o del mes pasado, de años atrás, perturbarte en estos momentos? La realidad sería que no, ¿verdad? Porque puedes sentir esa paz. Ahora, si no estamos en esa sintonía, cualquier pensamiento que venga de nuestra mente egoísta, egotista, más bien, cualquier pensamiento que venga del ego va a resumbar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque parece que la tenemos vacía y que la podemos llenar con este tipo de pensamientos que nos pueden causar ya sea ira, o temor, o resentimiento, o tristeza, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si ahorita, ¿cómo te sientes tú? ¿Alguien te podría insultar en estos momentos o recordar algo muy desagradable de tu vida y decir, no me afecta absolutamente nada? Si puedes decir eso, es que realmente ya no te estás identificando con tu cuerpo, con tu personalidad, con tu personaje. Ya no estás juzgando, ¿no?, en pocas palabras, ¿no? No estás haciendo juicios. Cada vez que pensamos en una persona, tal vez que hace comentarios no muy propios, y dices tú, esta persona se la lleva juzgando a todo mundo, ahí nosotros nos convertimos también en el principal juzgador. ¿Por qué? Porque estamos juzgando que alguien más está juzgando. Sin embargo, nunca lo vemos así, ¿verdad? Pensamos lo que está fuera de nosotros es independiente de nuestra vida o de nuestro ser, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que todo lo que está en nuestro exterior, todo lo que estamos nosotros viendo, todo lo que estamos pensando y todo lo que estamos señalando, viene desde nuestro interior, viene desde nuestra mente, viene desde nuestros pensamientos. Y ahí es cuando nos limitamos a estas relaciones, especiales, ¿no? Nos relacionamos tanto con nuestro personaje que podemos atraernos a este otro tipo de relaciones, cuando la única relación que nos debe importar es la relación santa, no las relaciones especiales. Es obvio que si yo me siento especial, y no de especial de decir, ok, reconozco que todos somos especiales para Dios, no en ese sentido, sino decir, me siento especial porque soy importante, porque soy espiritual, porque soy buena onda, porque la, ¿no? Si nos enfocamos en este tipo de relaciones, nos vamos a sentir atraídos por este otro tipo de relaciones, y ahí volvemos a limitarnos, como dice el libro del poder de la hora, ¿no? Egos, personalidades que se ven atraídos por el ego, se atraen por egos mayores. Entonces es lo mismo, estamos en una relación especial, pues nos vamos a atraer por relaciones especiales. Vamos a seguir señalando y vamos a seguir pensando que esa es la realidad, cuando constantemente tenemos la oportunidad de reconocer, ¿no?, que podemos estar en el cielo en lugar del infierno, o que podemos elegir entre Dios en lugar del ego, en que podemos liberar el poder que se nos ha dado para crear. Tenemos un poder tan grande que viene de Dios y que lo estamos dejando ahí como para el rato. A ver, no, sí, al rato te uso, al rato cuando ya no halle la puerta, cuando ya vea todo oscuro, entonces sí, voy a usar otra vez ese poder y voy a reconocer que ahí está conmigo. Pero ¿por qué lo estamos posponiendo? ¿Por qué lo estamos acomodando ahí un lado como si no nos fuera a ayudar en este momento? Hoy es la oportunidad, ¿no?, de permitirle al Espíritu Santo que nos hable del amor, que nos ayude, que nos guíe, ¿no?, en lo que realmente es la función del Espíritu. Porque la función que nosotros estamos utilizando es la del ego. Definitivamente, si no estamos en paz, si seguimos juzgando, si seguimos señalando, si seguimos pensando que hay problemas en nuestra vida, que hay situaciones que me tengo que defender, porque si no me defiendo, entonces pues alguien me puede hacer daño. O sea, si seguimos pensando así, estamos totalmente a la inversa, ¿no? Estamos totalmente opuestos a lo que es nuestra verdad, a lo que es nuestra realidad. Estamos poniendo un límite, un cerco, cuando te están dando un horizonte para que tú lo recorras, para que tú lo veas, para que tú lo vivas, para que tú lo experimentes. No le pongas ese cerco. Es como si pusiéramos dos imanes, y en un imán pues está todo el especialismo, y en el otro imán está toda la paz y todo el amor y toda la abundancia y todos los milagros, y decidimos irnos con el imán que es del ego, el que, a ver, me atrae el coraje, me voy para allá, me atrae el desánimo, me voy para allá, me trae el dolor, la ira, el resentimiento, me voy a ese imán. Pero cuando estás ahí y despiertas aún así con todo y tu coraje y toda tu ira y toda tu tristeza, y despiertas y te das cuenta que no eres ese imán, que no eres parte de ese imán, eres un pedazo que te estás yendo hacia allá, puedes darte cuenta que te puedes ir al otro lado, ¿no? Que puedes regresar a tu esencia, ese otro imán que si tú te unes a él, te darás cuenta que formas parte del todo, de esa pieza, ¿no? No como pedacitos que quieres pegar en algo que no tiene una forma. Eso es lo que hace el ego. Entonces, vamos a dejar a un lado los límites, vamos a concentrarnos en este momento, no en todo el día, en este momento que es lo único que tenemos, a sentir este instante santo. Puedes sentirlo, puedes sentir esa luz que viene desde lo más profundo de tu ser y cómo se vuelve a conectar a tu cuerpo, si así lo quieres visualizar, y cómo puede salir de ti esa luz pura que viene del instante santo, esa luz que te dice no temas, aquí estoy yo, esa luz que te dice no te sientas enfermo porque aquí está tu sanación, no te sientas agobiado porque aquí está tu seguridad. Aquí en este momento tú lo puedes sentir, y por más de que venga un pensamiento que alguien, no sé, o algo que tú le hayas atribuido todavía valor, no va a entrar, no va a entrar porque ya no hay cabida para ello. Entonces, vive así este momento y mantente en esa luz, en esa dicha, en el cielo, ¿no? Y deja de atraerte, ya no es el momento de seguir pensando que nos dejamos atraer por el chisme, por el juicio, por el dolor. Ya no le vamos a conceder ningún valor a lo que no tiene valor. Ya estamos, varios años repasando este libro, no podemos seguir pensando en lo de siempre, en lo que no es la realidad. Hoy es un momento para despertar, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque hoy te puedes conectar con lo más profundo de tu ser y reconocer que no te hace falta nada, que no eres atacado, que no eres atacada, que no hay algo por lo cual tú puedas temer. Dios está contigo y ahí está toda tu fuerza. Y aún así, en el momento que tú crees que es el más difícil, tú vívelo. Vívelo y no lo califiques, no lo juzgues. No te vuelvas en esa mente que te dice, no quiero juzgar lo que estoy juzgando, pero me vuelvo juzgador de lo que no quiero. De lo que no quiero tener en mi mente, ¿no? Y pues para empezar con esto y con la atracción de Dios, porque como nos decía aquí en el apartado, ¿no? No tienes la menor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción, ni de toda la belleza que podrías ver. Pero recuerda esto, la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. La atracción de Dios, que Dios siente por ti, sigue siendo ilimitada. Pero, puesto que tu poder es el suyo y por lo tanto tan grande como el de él, puedes darle la espalda a Dios o al amor. ¿Cómo es eso? De que tienes la libertad y si quieres la aceptas y si no, no. Tal vez tú dices, no, ahorita no puedo sentir esta paz porque estoy enojada, estoy enojado, ahorita me hicieron enojar. No sé a qué horas escuchen este audio, ¿no? Pero ahorita, ¿quién te hizo enojar? Nadie. Ahorita estás aquí, en este momento, en este presente. Entonces, deja a un lado todo juicio, todo pensamiento y vive tu experiencia. Vive tu amor ilimitado. Vive tu paz eterna. Y vive, pues, el amor. El amor que irradia desde tu ser y que alumbra a todos esos pensamientos que son diminutos. Es como agarrar un puntito de la tierra y esos son los pensamientos que no te gustan y después te das cuenta que hay una pieza enorme que pues es la balanza, ¿no? De que dices, todo esto es lo maravilloso y este terroncito me está molestando. No, pues no, ni al caso, ¿verdad? Entonces hoy vamos a utilizar nuestro cuerpo como un medio de comunicación, un medio de comunicación en cada persona que ahorita aún te cueste trabajo verlo como un ser de luz, como un ser de paz, como un ser de amor. Hoy es la oportunidad que tienes para que no lo limites a un cuerpo, para que lo limites a lo que realmente no te está causando paz. No lo limites a eso. Y velo desde otra perspectiva, o simplemente no lo traigas a tu mente. Si se te hace muy difícil, no lo traigas a tu mente y ya, ¿ok? Poco a poco te llegará pues ese mensaje de paz hacia ese cuerpo, en el que te va a decir: esto no es un cuerpo, hay un ser detrás de esa personalidad que tú le has atribuido. Y con esto vamos a pasar directamente a la lección. Y bueno, hoy vamos a sentir entonces el instante santo, lo vamos a vivir, o trátenlo de vivir en este momento, y siéntanse atraídos por Dios, siéntanse atraídos por el amor, por la luz, por la paz, por la tranquilidad. La lección del día de hoy es la 312 y nos dice: veo todas las cosas como quiero que sean. Veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar. Pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver o no ver lo que hemos decidido contemplar. Cuán inevitable, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo con lo que contempla. Mi único propósito hoy, si pueden cerrar los ojos, mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puede sino ser mi objetivo también. Y bueno, aquí finalizamos la lección. Me da risa siempre, me da alegría, ¿no? Es esa risita en la cual pues te das cuenta de cómo nos habla nuestro ser, cómo se relaciona la lección. Tal vez muchos dirán: ah, pues así está diseñado el libro. No, el libro no estamos llevando el orden que se nos pide. Como ya terminamos el curso el primer año, después estamos eligiendo al azar. Lo único que llevamos son las lecciones, que van de un día para otro y difieren cada uno, pero siempre se relaciona con el tema que elegimos. Entonces, hoy el mensaje es muy claro: veo todas las cosas como quiero que sean. O sea, la percepción se deriva también de los juicios. Entonces, lo que estás viendo, lo que estás juzgando, es lo que quieres contemplar. O sea que si estás enojado con alguien, si estás preocupado, si tienes miedo, es lo que has elegido contemplar. No es de que la vida te lo está dando, no es de que esa persona está apareciendo en tu vida, no es de que el tráfico está en contra tuyo, o no es ahorita porque es la mañana, ¿no?, que muchos se dirigen al trabajo, o no es porque tus compañeros de trabajo, o porque vinieron ellos en lugar de ese otro compañero o compañera que son más agradables. No, no es el que te los estén poniendo, es lo que tú estás contemplando de esto, es el juicio que uno está haciendo de esto. Entonces, en nosotros está cambiar esa percepción, en nosotros está el propósito de la vista que le estaremos proporcionando, ¿no? O que lo que estamos ofreciendo, lo que queremos ver. Entonces, hoy vamos a ver desde esta otra perspectiva, y hoy vamos a decidir qué es lo que queremos contemplar. Lo que quieras contemplar es lo que vas a observar, ¿ok? Entonces espero que lo que conserves, lo que veas, perdón, pues sea algo bonito, sea algo que te llene de paz y de confort. Veo todas las cosas como quiero que sean. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Me pidieron en un mensaje que si podía compartir una receta que sea para combatir los miomas. Yo recuerdo que había pues compartido, que les había dicho acerca de esta receta hace un par de años o tres años más bien atrás, y ya la encontré. Entonces aquí se las voy a compartir, ¿ok? Este jugo no solamente es para combatir los miomas, también es para combatir el cáncer de cualquier tipo. Uno de los principales ingredientes que tiene esta receta, y bueno, el perejil, ¿no? Uno de los principales ingredientes es el perejil, y con este jugo te va a ayudar a combatir el cáncer, los miomas, tumores, quistes y fibromas. Así que si tienes cualquier tipo de enfermedad de los que te mencioné, pues con este juguito te va a ayudar a combatirlos y al mismo tiempo a prevenirlos. El perejil es rico en vitamina C y vitamina A, e inclusive se ha demostrado que comer 23 gramos al día de perejil cubre el 70% de vitamina C y 30% de vitamina A. En otras palabras, el perejil tiene mucho más vitamina C que las naranjas, así como lo escuchan. Y bueno, con este maravilloso jugo vas a lograr proporcionarle a tu cuerpo vitaminas, minerales y vas a reforzar al mismo tiempo tu sistema inmunológico. Este jugo también posee propiedades altamente depurativas, así que te va a ayudar a depurar tu organismo, te va a ayudar a limpiar tu sangre, te va a limpiar la piel de toxinas e impurezas. O sea, es una maravilla este jugo y al mismo tiempo te ayuda a prevenir y a combatir enfermedades como los miomas, el cáncer, tumores, quistes y fibromas. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son una rebanada grande de piña, una ramita de perejil fresca y orgánica, 20 gramos, media taza con miel de agave o miel de abeja pura. Esos son los tres ingredientes. Disculpen, aquí están escuchando a mi perrita, a mi acompañante, se está durmiendo y está roncando. Pero bueno, continúo con la receta. Los tres ingredientes: una rebanada grande de piña, una ramita de perejil fresca y orgánica, y media taza con miel de agave o miel de abeja pura. Lo que vas a hacer para preparar este jugo, vas a lavar y desinfectar muy bien el perejil, vas a cortar la piña en trozos pequeños, vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora hasta obtener una mezcla homogénea, lo vas a licuar y después lo sirves. Se recomienda que tomes este vasito, este jugo, durante 2 días. En casos de cáncer avanzado o que